12 y 24 minutos, nos vamos ya con nuestro apartado dedicado al medio ambiente, Cuaderno de Campo, un espacio en el que ya saben que pues tratamos de abordar contenidos relacionados con lo que es la conservación de nuestro patrimonio natural, que es mucho, y más aún aquí en Ubrique, rodeados y formando parte de dos parques naturales como el Sierra de Grazalema o los Alcornocales. Todo ello cada semana gracias a la colaboración con la que sería imposible, vamos, que realizáramos este espacio del naturalista ubriqueño Manolo Canto. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a quedarnos con varios contenidos. Iremos con, por ejemplo, la referencia al Día Mundial del Medio Ambiente, que como cada año ya saben llega el 5 de junio, así que será pasado mañana. Aparte de eso, iremos con una planta de la semana, la peonía, hoy, los dos tipos que hay en nuestra zona. Y para comenzar, Manolo, vamos a centrarnos en el clima. Va a haber varias referencias al clima, noticias y, bueno, cómo no, pues también el anticipo de lo que podría llegarnos en este mes de junio con lo que son, bueno, pues las cabañuelas de Andrés Rodríguez, que ya hemos repasado en otras oportunidades, ¿no? Sí, venimos todos los meses haciéndonos eco de las cabañuelas de Andrés Rodríguez y, bueno, y este mes de junio no va a ser menos y nos hacemos un poco eco de las mismas, así como hacernos eco también de esta noticia que ha tenido una enorme repercusión esta semana pasada, en el cual el Instituto Meteorológico de Francia anunciaba un verano atípico, un verano totalmente, bueno, presentaba más bien un año sin verano, ¿no? Como ocurrió ya en el año 1816, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un repasito a todo eso. Pues vamos a quedarnos con todas esas cuestiones. Ya decimos, para comenzar, si te parece, echamos un vistazo a esas cabañuelas de junio de Andrés Rodríguez, que pueden visitar en su blog, laserranianatural.com. Ya otros meses atrás hemos echado un vistazo. Durante el mes de mayo, Manolo, más o menos hubo aciertos, ¿no?, con sí, lo que comentaba. Sí, daba un mes donde ya se iba a empezar a notar, sobre todo al final, las altas temperaturas. Y ya digo, tras estas cabañuelas, un poco el desacierto, por decirlo de manera, de la Semana Santa y este mes, después ya mayo más o menos, pues ha venido a indicar eso, ¿no? Pues cómo ha sido mayo, ¿no? Un poco alterado también, un mes loco, un mes donde, bueno, sobre todo a final de mes, donde se ha empezado a notar un poquito las altas temperaturas. Esa decía que la primavera se notaría ya, lo que es la primavera prácticamente a finales de mes, pero no deja de ser cierto que hemos tenido, esta mañana revisando datos en internet, he visto que hemos tenido el mes de mayo más frío desde el año 1985, donde ha habido 1,2 grados menos de media. Es decir, ha sido un mes de mayo donde la media no ha subido de los 14,7, cuando la media de la temperatura suele ser 15 con algo, ¿no? casi 16. Entonces, bueno, pues es un mes de mayo revuelto, con temperaturas frías, aunque ya digo, en los últimos días ya se ha notado, como bien indicaban, pues ese tiempo primaveral, ¿no? Para el mes de junio da un mes un poco loco, en el cual dice, bueno, ahora podemos leerla, pero resumiendo, pues un mes en el cual se van a alternar las temperaturas altas, incluso con tormentas y con chubascos tormentosos de carácter, parece ser que importante, y viento, ¿no? Se va a alternar a lo largo del mes de junio. También parece ser que pronostica, adelanta el mes de julio también, quizás algo más loco que el mes de junio, donde pronostica, donde se pronostica eso, pues alternancias de calor con bochorno, alternancia eso con borrascas, con viento. Entonces, bueno, parece ser que junio y julio son unos meses un poco locos, ¿no? Viene un poco, no en consonancia, pero sí lo que decía al principio de esta noticia del Instituto Meteorología de Francia, en el cual decía que el verano iba a ser un verano muy atípico, un verano donde iba a haber ausencia de largos periodos de calor. Quizás podrían venir algunos días de calor, de bochorno, pero que el resto del verano sería con temperaturas bastante bajas, con chubascos, con viento, vamos, casi nos ponía un otoño, ¿no?, en pleno verano. Este Instituto de Meteorología francés indicaba que podía ser un verano como el del año 1816, al cual le llamaron el año sin verano, donde julio y agosto fue frío y húmedo. Es decir, la mayor parte de sus días tuvo lluvia, tuvo días de bajas temperaturas. Y bueno, y es lo que este Instituto Meteorológico francés pronostica para Europa Occidental para este verano. Decía que ya para septiembre, octubre, se podía tener algunos días o algunas rachas ya propias de verano, ¿no? Como que el verano venía mucho más retrasado, ¿no? Parece ser que este otoño, según el Instituto Meteorológico Francés, siempre, ¿no? Lo voy diciendo, ¿no? Parece ser que este año, pues con el largo invierno que se ha podido detener en Europa, pues ha habido un enfriamiento de las masas de agua que rodean Europa y parece ser que hay incluso menos actividad solar, con lo cual es lo que se bastan para dar un verano frío y húmedo, ¿no? Entonces, bueno, ya incluso, bueno, esta noticia tuvo mucho eco en los medios de comunicación. De hecho, Maldonado y algunos meteorólogos españoles, ante esa alarma de que iba a hacer un año... Ha sido rebatido, ¿no? Sí, han salido un poco al paso diciendo que, bueno, que no se puede establecer pronóstico con tanto tiempo y menos de una cabañuela distinta. Una cabañuela, bueno, de una manera tradicional, de una manera sin ningún tipo de rigor científico, pero si se está hablando de meteorólogo, pues es difícil que en meteorología se pueda establecer, digamos, por decir, pronósticos tan contundentes como los que han hecho el Instituto de Meteorología. Ya tan largo plazo, ¿no? Claro. A partir de 4 días es claro. Complicado. Ya tan largo plazo. Se puede hablar de, bueno, de cierto verano inestable, pero de ahí a decir que un verano con esa rotundidad de que puede ser un año sin verano es aventurarse demasiado, ¿no? Lo que dicen los meteorólogos españoles. Entonces, lo que sí dicen que, bueno, que puede ser un verano con temperaturas medias un poco más bajas, sin grandes periodos de calor bochornoso, de bochorno, pues un verano algo más fresco de lo normal, pero no quedarnos sin verano, ¿no? Queda prácticamente la teoría de este Instituto Meteorológico Francés, ¿no? Pero bueno, como yo digo siempre, vamos a esperar a ver qué ocurre. Pero bueno, ya en estos primeros días de junio se va notando un poquito pues el calor propio de la época, ¿no? Nosotros anticipamos lo que podría ocurrir en junio, incluso en julio, por esas cabañuelas que, insistimos, no nos cansamos de recordar. Esto está, bueno, pues un poco realizado a través de diferentes signos que deja la naturaleza desde el pasado mes de agosto, desde agosto del 2012. Desde entonces, bueno, pues hay una serie de pronósticos que se realizan para cada mes y nosotros además ya hicimos un repaso de cómo iba a ir todo el año, en realidad, junto a Andrés Rodríguez. Bueno, pues en concreto para junio, lo que desde entonces ya está... bueno, pues recogido es que, bueno, pues en concreto, los primeros días del mes serán despejados y con calor de verano. Seguirán tormentas de cierta importancia y vientos intensos. La segunda quincena será aún más imprevisible y cambiante. Las cabañuelas marcan alternancia de calor intenso con tormentas acompañadas de chubascos importantes. El calor del bochorno alternará a lo largo de toda la quincena con las precipitaciones que refrescarán el ambiente. E incluso dice que... Sí, dime, Manolo. No, estaba leyendo a la paz que venía leyendo. Sí. Y sobre el mes de julio, pues también ya hace un anticipo, dice que será aún más loco que junio. Las alternancias calor de bochorno y precipitaciones con vientos serán aún mayores. Y, por ejemplo, una pincelada para agosto, parece que se comportará agosto como un mes más de verano, pero sin calores excesivos. Sí, van un poco en la línea que, bueno, que parece ser que se está marcando ante lo que se está diciendo, ¿no? De un verano un poco más fresco de lo normal. No sin verano, pero sí un verano un poco más fresco de lo normal. Y me quedaría un poco con una frase que tiene Andrés de inicio de las cabañuelas, que dice que por San Antonio nublado y por San Juan despejado. No sé ahora mismo si es una previsión o es que es un refrán, me imagino que es un refrán, ¿no? Que si San Antonio está nublado, pues por San Juan estará despejado, algo así. Creo que se refiere a un refrán, ¿no? Pues estas son las cabañuelas de Andrés Rodríguez y que lo que vienen a decirnos es que bueno, puede haber días de mucho calor y precisamente esas altas temperaturas pueden provocar ciertas tormentas y algunos días, por tanto, de esos chubascos. Sí, puede ser un verano inestable sin largos periodos de calor, sino que alternancia, como dice Andrés y como parece ser que también se apunta en otro sentido, pues bueno, alternar calor y tormentas que vendan a refrescar el ambiente. Y sobre ese titular que veíamos hace unas semanas, de que podía ser este el verano más frío de los últimos 200 años, bueno, pues decir eso, ¿no? Que se ha moderado un poco el tema por parte de otra serie de sí. Fuentes, como por ejemplo en nuestro país, incluso claro, hay otra serie de fuentes meteorológicas desde Estados Unidos, claro, a nivel europeo. Hay que europeo. Tener en cuenta también un detalle. El Instituto Meteorológico Francés hace unas predicciones para Europa Occidental. También hay que tener en cuenta que, bueno, que estas predicciones que hace Francia puede ser que sean en parte ciertas, ¿no? Pero ciertas quizás para donde... A ver, estas previsiones se van a dejar notar seguramente a lo mejor en centro Europa o norte de Europa, quizás no en el sur, estamos muy al sur de Europa, y quizás pues aquí, bueno, va a quedar un verano fresco, quizás a lo mejor en Francia o en centro Europa puede ser un verano muy muy fresco, un verano atípico, pero quizás en el sur de Andalucía pues no llegue eso. De hecho, salvando las distancias, en las glaciaciones que ha habido a lo largo de toda la historia de Europa hace miles de años, pues como que este rinconcito Andalucía se salvó, ¿no? Porque está muy al sur, ¿no? Parece que no, pero está muy al sur de... Todas las zonas muy sur de Europa se salvó de las glaciaciones. No digo que ahora sea una glaciación, pero sí, todos los efectos que se producen en Europa van muy mitigados, muy reducidos aquí en el sur de Europa o en el sur de España. Pues todo ello en torno, como decimos, al clima, pero además una noticia más que se producía hace unos días, y es la apertura en Villaluenga de la primera estación de observación e investigación del clima, se instala en lo que es el Parque Natural Sierra de Grazalema, pero en concreto, como decimos, en Villaluenga del Rosario, y que, bueno, pues va a analizar la influencia de lo que puede ser el cambio climático, ¿no? Sí, se ha creado hace un par de semanas, se inauguró esta estación de observación e investigación sobre el clima en este parque natural, concretamente en Villaluenga, como dice. Se pretende incluso, parece ser que se va a inaugurar, o se va a abrir también pronto otra en el Parque Natural Sierra Cazorla y en el Parque Natural del Estrecho, y lo que pretenden es facilitar y tomar datos, analizarlo, datos sobre el posible cambio climático y sobre todo la interacción que puede tener el clima que se avecina en los próximos años, las próximas décadas, ver qué influencia puede tener en los ecosistemas, con la finalidad de establecer, que yo creo que ya he leído que está establecido, un programa de adaptación de Andalucía al cambio climático, establecer un programa que venga pues a reducir los posibles efectos de ese cambio climático, ¿no? De que, bueno, Andalucía se adelante un poco, parece ser que es pionera en este tipo de estaciones. Creo que en Granada existía, en Sierra Nevada existía una ya de hace tiempo, también de hace unos años, que venía estudiando el efecto del cambio climático en la alta montaña. Entonces, bueno, pues el objetivo más que nada es mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Adelantarse un poco y, bueno, en función de lo que se avecine, pues así Andalucía marca una estrategia de lucha contra el cambio climático, ¿no? Es verdad que hay zonas donde se notará primero más que en otras, estamos hablando, por sequedad, el desierto de la zona semiárida, el desierto de Almería, además, que incluso las postrimerías de Granada, quizás se pueda notar incluso antes que aquí, pero bueno, se trata de eso, ¿no? De tener datos fiables y científicos para poder establecer una estrategia de lucha contra el cambio climático. Pues con ese objetivo se ha puesto en marcha, se inauguraba hace un par de semanas la estación de observación e investigación del clima del Parque Natural Sierra de Grazalema, situada en Villaluenga del Rosario. De hecho, perdona, ha habido algunos estudios paralelos de cómo puede empezar a afectar el cambio climático pues a especies de alta montaña, sobre todo porque, bueno, cuando aumentan las temperaturas, pues las especies que están en alta montaña, que precisamente están ahí porque están refugiadas de las altas temperaturas, pues son las primeras que se pueden dejar notar, ¿no? Parece ser que recientemente, por parte de la Consejería, ha habido un estudio sobre el pinzapo, cómo el pinzapo se puede ver afectado en Andalucía por motivo del cambio climático, y las conclusiones que han sacado eran también bastante claras y contundentes, ¿no? Pero a mí me chocaban un poco, ¿no? Y era de que, bueno, que el pinzapo no se iba a ver afectado excesivamente en el cambio climático, sobre todo en la zona de la Serranía de Ronda, donde los pinzapares son más extensos, están a mayor altitud y demás. No sé, a ver, son estudios, me imagino que tendrán sus datos, pero son estudios basados a veces en modelos de otros lugares, en otras circunstancias, y bueno, a veces los modelos no son aplicables, a ver, que no con esto quiero criticar ese estudio, ¿no? No son del todo aplicables y, bueno, no me fío mucho de los modelos, por decirlo resumidamente, ¿no? Yo creo que el pinzapo es una especie que sí se puede ver afectada por el cambio climático, sobre todo si las temperaturas son muy altas y sobre todo baja la humedad. Lo distinto es que eso llegue, que esa otra discusión, es decir, que llegue el cambio climático o que el cambio climático de golpe, o que digamos que de golpe el clima cambie tanto de que, bueno, hasta tal punto de que un año tengamos aquí las precipitaciones de Almería o tengamos aquí las temperaturas medias de Almería, que no creo, con lo cual, pero si ocurriera, yo creo que el pinzapo, a ver, es una especie que incluso es verdad que está adaptado a la sequía, está adaptado a ciertas condiciones de sequía, mejor dicho, pero si viene un, como dicen, que algo continuado, donde poco a poco las temperaturas son cada vez mayores, pues yo creo que sí se puede ver afectado. Pero bueno, a ver, yo no voy a ir en contra de estudios que han hecho técnicos de la Consejería, pero me extraña que con tanta contundencia se diga que, bueno, que el cambio climático, además el título algo así, ¿no? No va a afectar a los pinzapares, ¿no? No sé, lo veo demasiado contundente, ¿no? Cuando, cuando los pinzapares precisamente están ahí por las condiciones. Por las condiciones, refugiados por las condiciones, sí. En gran parte. Es verdad que los pinzapos con el tiempo han sabido adaptarse a unas ciertas condiciones de sequedad. Pero es verdad que, bueno, y es verdad que la orientación en la que están y la sombra siempre la van a tener, ¿no? Pero si deja de llover. La media de precipitaciones desciende, por ejemplo, pues lo pueden pasar bastante mal. No digo el primer año, pero sí a partir del quinto, del sexto, del séptimo año, con condiciones de agua bastante mal y con todo lo que conlleva, porque esas condiciones afectarían también sobre la vegetación de alrededor, ¿no? Un clima más seco y más caluroso nos llevaría a un mayor número de incendios forestales, ¿no? Sí, sería una lucha permanente durante los 365 días del año para evitar un incendio en una zona de pinzapar, ¿no? Y ya no hablo solamente Grazalema, hablo Grazalema, Sierra de la Nieve, Sierra Bermeja, ¿no? Sería una lucha constante los 365 días, ¿no? Pero ya digo, esto son suposiciones en el caso de que, bueno, que el cambio climático vaya hacia donde nos dicen que va, ¿no? Uh-huh. Que hay expertos que dicen que, bueno, que el cambio climático no es que sea un rollo, sino que no es tanto como parece. Pues bueno. Escenarios hipotéticos que se manejan y que, bueno, esto, igual que todo, habrá que ir esperando la evolución con los años a ver quién tenía o no la razón. Todo esto sobre el clima en nuestra primera parte del programa, como han podido comprobar, diferentes aspectos sobre lo que es el ámbito climático. Vamos ahora con la planta de la semana, Manolo. Vamos a quedarnos en concreto con la peonía o rosa albardera, ¿no? Sí, aquí poca gente la puede conocer por peonía, o sí, aquí se le llama peonía, pero sobre todo rosa albardera, la zona de la sierra, aquí Ubrique, Benocab, Villaluenga, Grazalema, casi todo el mundo dice rosa albardera. Es verdad que también es peonía, de hecho su nombre científico es Paeonia broteroi o Paeonia coriacea, tenemos dos especies. Tiene otros nombres comunes en distintas partes de la geografía española, rosa de monte, rosa maldita, rosa de Alejandría, rosa turca, es decir, tiene un montón de nombres. Y volvemos a decir lo mismo, ¿no? Esa cantidad de nombre da idea de que es una planta pues muy conocida, ¿no? Entonces, pues es una planta que se ha utilizado muchísimo en decoración. Antes, ahora ya no es posible. Está prohibida cogerla porque, bueno, es una planta que, de las dos especies que hay, bueno, no es que estén en peligro de extinción, pero sí está muy controlado el hecho de bueno, que se recojan las enormes flores que tiene, ¿no? De hecho, uno de sus peligros es la recolección abusiva, ¿no? Aunque ya digo, actualmente no se lleva a cabo, ¿no? Como digo, en el Parque Natural podemos encontrar dos especies, son muy similares, ahora vemos un poco la diferencia entre ambas. Quizás sea la planta que nos proporciona las flores de mayor tamaño, unas flores de color rojizo, atirando hacia rosa, incluso podemos encontrar las blancas, es decir, desde el casi rojo hasta el blanco tenemos una degradación de color. Que podemos encontrarla de todo, como digo yo, en todas esas degradaciones. Blanca, plantas que han perdido totalmente el color, la flor, digamos, que ha perdido totalmente el color, es posible encontrar, es raro, pero es posible encontrar la peonía de color blanca total. Pero bueno, su aspecto normal es una flor de tamaño grande, de color, ya digo, rosado, donde aparecen, bueno, con 7 o 9 pétalos, con unos estambres bastante gruesos, con mucho polen, unos estambres bastante grandes, el pistilo igualmente bastante engrosado. Y después, cuando ya termina su floración, pues los frutos son muy típicos también, ver de 3 a 5 frutos en el centro de la flor, que son como unas cápsulas alargadas que cuando se abren vamos a ver en su interior pues sus semillas, que vamos a ver semillas de color negro brillante o azul negro brillante, y semillas de color rojizas más pequeñitas, más arrugadillas. Son semillas, las rojas son semillas que no han terminado de se han abortado por el camino, son semillas abortadas por el camino que no son útiles para la reproducción, pero sí las negras de color negro brillante, un azul oscuro brillante. Aquí donde, bueno, cuando tenemos el fruto, es una de las principales diferencias que podemos tener respecto a la otra. En la peonía broteroi, en este fruto tiene, bueno, las cápsulas están rodeadas de una pilosidad, de un montón de pelillo, por decirlo de una manera, son como unas cápsulas aterciopeladas, y la peonía coriácea son cápsulas sin pelo, son cápsulas lisas, lisas que no tienen ningún tipo de pilosidad, ¿no? Después también la hoja de la peonía es una hoja muy dividida, ¿no? Con muchas divisiones y, bueno, y la peonía coriácea tiene menos divisiones que la hoja que la Broteroid. Es complicado saber el número, vamos, digamos, diferenciarla por el número de divisiones de la hoja, pero si nos vamos al fruto, si vemos que las cápsulas, los frutos antes de abrir tienen pilosidad o no tienen, pues ya nos distinguen, bueno, entre una y otra. La peonía Broteroid la podemos encontrar, esta Rosa Albardera, la Broteroid la podemos encontrar en el parque natural a partir de 700 metros de altura hasta 1600, por muchos lugares, por el sotobosque de los Encinares, de los Quejigares, en el Pinzapar, en zonas más degradadas donde había, donde antaño hubo encinares, donde antaño hubo quejigares, es posible encontrarla. Y la coriácea es más escasa, y para encontrar tenemos que ir a ciertos lugares de dentro de lo que es el Pinzapar, ¿no? La otra es la más abundante, la Broteroid. Cualquier paseo que demos hacia Dubrique, hacia Fardela, Caza Dornajo, cualquier parte del Endrinal, hacia Salto el Cabrero, por el entorno del río Gaduare, por ahí, en cualquier lugar de eso, en esta época, desde abril hasta prácticamente julio, las que florecen más a mayor altitud en julio, podemos encontrar la peonía o la Rosa Albardera. Muchos de los que nos están oyendo seguramente en sus paseos al campo en estos meses pues lo han visto, vamos, seguro. Pues eso sobre esta flor, ya decimos. ¿Sobre usos y demás al respecto? Sí, es una planta que es tóxica, entonces no ha tenido apenas uso, pero sí es verdad que parece ser que tiene una sustancia tóxica, peonol, de peonía, peonol, una sustancia química, bueno, química, una sustancia que tiene en su interior, evidentemente natural, la planta, pues es antiinflamatorio y parece ser que en la antigüedad lo utilizaban para temas también de varices, hemorroides, pero parece ser que su toxicidad la hizo totalmente no recomendable. La ingesta de semilla puede provocar diarreas, cólicos, náuseas, una planta bastante tóxica. No sé si de ahí el nombre de rosa maldita, ¿no? No sé, eso de rosa maldita, está mirando a ver por qué en algunos sitios llaman rosa maldita. Yo creo que puede ser eso, ¿no? Porque es una planta tóxica que ha podido, a alguien en un momento dado, o en algunos casos ha podido dar algún tipo de problema, ¿no? Sí. Lo de rosa maldita. Y rosa de monte, rosa turca, rosa de Alejandría, es decir, se le conoce por muchos nombres. Fundamentalmente el uso que ha tenido siempre ha sido más bien ornamental, ¿no? Yo recuerdo antiguamente, hace 15, 20 años o más, que la gente iba al campo en peregrinación a coger racimos de este tipo de planta, ¿no? Evidentemente lo dejaban todo devastado porque muchas veces incluso algunos arrancaban la planta entera para intentar ponerla en una maceta y es prácticamente imposible, ¿no? Es prácticamente una delicada. Es una planta que todos los años se pierde, pero queda un rizoma en el interior de la tierra que cuando, bueno, las primeras lluvias en septiembre, octubre empieza a ponerse en actividad y a partir de ahí ya enero, febrero es posible ver brotes creciendo de hojas que, bueno, que cuando llega el mes de abril, mayo, pues lo que producen son estas enormes flores, ¿no? Unas flores grandes y muy, muy llamativas. Pues eso, ya decimos, en torno a esta rosa, peonía, rosa de Albardera. Vamos a ir con más asuntos, ya decimos, el Día Mundial del Medio Ambiente como última referencia, pero antes de nada, ahora lo intentaremos ver, bueno, todavía estamos cargando por aquí una foto de un lagarto, así que haciéndote a la idea, un oyente nos envía una foto y pregunta qué tipo de lagarto es. Bueno, pues ahora lo veremos enseguida porque está cargando todavía aquí. Y vamos con el Día Mundial del Medio Ambiente, que llegará como cada año el 5 de junio. Y bueno, pues con un lema muy relacionado con la crisis mundial, incluso podríamos decir, la relación además con el medio ambiente, ¿no? Cómo aprovechar para que, bueno, pues consumamos menos y haya también menos reciclaje, ¿no? Sí, todos los años el día 5 se celebra el Día Medio Ambiente y cada año se escoge un lema, mejor dicho, para crear una campaña, pues siempre para reflexionar en algún sentido o en otro sobre el medio ambiente y su conservación, la necesidad de conservarla. Siempre también muy ligado pues a el medio ambiente o esta celebración, pues sobre todo ligado a las personas como parte de este medio ambiente, ¿no? Que a veces nos creemos que estamos un poco al margen del medio ambiente, que nos aprovechamos del medio ambiente, pero simplemente lo que somos es un integrante más del medio, no somos ni más ni menos, un integrante más, un eslabón más de esta cadena que conforma lo que es el medio ambiente, ¿no? Este año el lema es piensa, aliméntate y ahorra, para realizar sobre todo una campaña para reducir lo que son los desechos y las pérdidas de alimentos. Según la FAO, cada año se desperdician de 1,3 billones, billones con B, de toneladas de comida. Esto equivale a la producción alimenticia de prácticamente todo África, ¿no? Es decir, que se desperdicia una gran cantidad de alimento, ¿no?, en el planeta. Al mismo tiempo, según la FAO, uno de cada siete personas del planeta no consume, digamos, no come con regularidad. Y hablan cifras más dramáticas de que al día pueden morir unos 20.000 niños de menores de 5 años de hambre. Es decir, estos datos, si tenemos cuenta estos datos tan, tan devastadores, tan distantes, pues bueno, este año lo que han pretendido es eso, ¿no? Pues dar a conocer estos datos impactantes y sobre todo hacernos reflexionar sobre esto, ¿no? Y sobre nuestras decisiones alimenticias, ¿no? Hay que tener en cuenta que la sociedad actual pues desperdicia alimentos, ¿no? Desperdicia alimentos, se consume, es decir, comemos más, en el primer mundo comemos más de lo que realmente necesitamos, ¿no? Y si hay un exceso de consumo, eso se traduce en un exceso de uso de los recursos naturales. Así que, por un lado, y por otro lado, evidentemente, si lo que no se consume en el primer mundo sí puede ser derivado al tercer mundo en un momento dado. Y después, aunque ahí hay otro problema, es la pérdida que se produce desde el primer mundo al tercer mundo, ¿no? Entonces, bueno, este año se pretende, pues eso, ¿no? Concienciar sobre la alimentación, sobre el uso, sobre el ahorro y después, sobre todo, bueno, sobre la pérdida de alimentos que se produce, pues, y que no tiene ningún tipo de repercusión en el tercer mundo, ¿no? Que es donde realmente hace falta. En el primer mundo la gente se puede decir que muere de obesidad, y en el tercer mundo la gente muere de inanición, ¿no? De hambre y de sed, ¿no? Entonces, bueno, es un desequilibrio gigantesco que, bueno, que yo creo que es verdad que a veces, como decíamos el otro día, ciertas cosas, los grandes poderes mundiales, las grandes administraciones mundiales son las que tienen que tomar decisiones, pero es verdad que nosotros en cada uno de nuestras casas sí podemos tomar las nuestras, ¿no? Si utilizamos o consumimos o preparamos la comida que realmente necesitamos y no más, no nos veremos obligados a tirarla, ¿no? Y si consumimos productos del entorno, productos en mercados locales, donde sabemos que ese producto no viene utilizando grandes medios de transporte ni grandes transportes, pues sabremos que en nuestro consumo estamos evitando que haya, por lo menos, emisiones de gases, ¿no? Si compramos patatas de la zona, evidentemente se gasta menos a nivel mundial que si compramos patatas que vienen de Sudamérica. ¿Por qué? Porque tienen que venir de Sudamérica y hay un gasto en transporte, hay una emisión de gases, es decir que cada persona en nuestro pequeño mundo podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Y que bueno, que esta desigualdad de poco a poco vayan digamos desapareciendo, ¿no? Pues todo entonces de eso se trata, se trata un poco, sí, del proceso de piensa, aliméntate y ahorra también, pero yo le añadiría uno más, ¿no? Y que los que piensan, alimentan y ahorran después podamos, se vertebre bien, que lo que hay aquí que sobra, aunque es tan feo decir sobra y lo mando para el tercer mundo, pero que al final se traduzca en que en el tercer mundo también se pueda elaborar y no haya, digamos, estas diferencias. Esas contradicciones increíbles que existan todavía, esos desequilibrios a nivel mundial. Bueno, pues eso es sobre el lema de este año del Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos enseguida con una actividad precisamente con motivo de este Día Mundial del Medio Ambiente, pero Manolo está echando ya un vistazo a esa foto que nos ha llegado. Es un lagarto, efectivamente, como bien decía, y todo apunta a que es un lagarto ocelado. Es un lagarto que de los que más abunda por nuestra zona. También tenemos lagarto verde, pero el lagarto ocelado se caracteriza porque tiene ocelos, de ahí ocelado. Los ocelos son unos círculos en el... sobre todo, bueno, en todo el cuerpo, pero sobre todo los del vientre, los de los márgenes, no los del vientre, perdón, los de los laterales, son unos círculos algo más grandes y sobre todo se ponen azules. En esta foto no aparecen azules del todo, no sé si por la foto porque no lo tiene totalmente azul, pero bueno, se ponen totalmente azules, sobre todo en épocas en las cuales el lagarto está sobre todo en celo, ¿no? Se pone totalmente azul, ¿no? Entonces yo creo que apunta a un lagarto celado, de hecho... Los ocelos no están amarillentos como los otros, sino están amarillentos tirando un azulado muy clarito, pero bueno, yo apuntaría a un lagarto ocelado. Pues él lo tiene. Es de los más abundantes en nuestra zona, y ahora ya en esta época con el solecito, pues están en lo alto de las piedras, pues tomando sol. Pues ahí lo ha pillado Jorge, que está muy bien, y además muy cerquita. Puede ser también, tampoco sabemos las proporciones ahora mismo, porque claro, está en lo alto de una piedra, pues las proporciones igual es un ejemplar todavía joven. De ahí a que los ocelos no estén totalmente con el color azulado. Y ya digo, me refiero para el autor de la foto que nos esté oyendo, pues me refiero a los ocelos que están un poco en los márgenes, ¿no? Uh-huh. Tal como está el lagarto puesto, los que están más a la derecha, que son un poco más grandes, y son un pelín, no tienen el azul que deben de tener, pero bueno, puede ser que sea un lagarto joven o que estén muy tranquilos, muy relajados. Y no estén celos. No estén en época de celo total, ni esté. Sí. Bueno, pues eso sobre lagarto, este lagarto y la aportación, el envío que agradecemos de Jorge, nos enviaba esta fotografía y nos preguntaba a ver si Manolo lo sabía, y ahí lo tiene la respuesta, qué tipo de lagarto se trataba, y bueno, pues muy buena foto, como decimos, la que nos hacía llegar. Así que Jorge, muchas gracias. Vamos con el último apunte sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Con este motivo se organizan evidentemente muchísimas actividades, en el caso de Ubrique además, ¿no? Hay actividades en torno al ámbito escolar que se celebran cada año, pero nosotros vamos a referir sobre un evento concreto que tiene lugar el próximo 8 de junio, el próximo fin de semana, y que habla de una maratón fotográfica como la que ya comentamos, ¿no? En Grazalema, pero esta vez en Cortes de la Frontera. Sí, el día 8, este próximo sábado, en Cortes de la Frontera, la primera maratón fotográfica Día del Medio Ambiente, de similares características a la maratón fotográfica de Grazalema, donde bueno, todo aquel que quiera participar puede hacerlo, niños o adultos, porque hay, digamos, dos categorías. Aunque dentro de la categoría de niños después hay varias, pero hay dos categorías, una es para mayores de 16 años y otra para menores de 16. Donde, bueno, por una inscripción de 3 euros los adultos y 2 euros los menores de 16 años pueden participar en este maratón. El maratón consiste en que, bueno, pues durante ese día, día 8, de 10 a 6 de la tarde, los participantes pues deben de fotografiar una serie, bueno, sacar, elegir de todo lo que fotografíen 20 fotos. Se pueden realizar más de 20, después te quedas con 20, ¿no? Pero realizar una serie de fotografías en función de las temáticas que ese día te indiquen. Cuando se inicia el concurso, pues te dan una cartulina donde aparece una serie de temáticas y el orden en el cual tienes que fotografiarla, y entonces pues te tienes que lanzar pues por corte y su entorno pues a fotografiar esas temáticas y el orden que he establecido, ¿no? Una vez que terminas, pues dejas en la tarjeta se dejan 20 fotografías, que son con las cuales se va a concursar, y se entrega la tarjeta antes de las 6 de la tarde. Se entrega la tarjeta, te la descargan, te devuelven la tarjeta, y esas 20 son las que, digamos, las que concursan, ¿no? De la misma manera, tanto para adultos como para menores, ¿no? Después hay todas las fotografías presentadas, se hace una exposición que tendrá lugar del 17 de junio al 6 de julio en el centro visitante del Parque Natural Sierra Grazalema, allí en Corte. Desde el 18 al 30 de junio se podrá votar, todo el público que visite esa exposición podrá votar una foto, la que le guste, y al final, pues entre los votos de los visitantes de la exposición y evidentemente la decisión de un jurado, se eligen los ganadores, ¿no? De hecho, el que acuda a votar, que pase por allí, acuda a votar, tiene incluso participar en un sorteo para un tapeo allí en Corte, ¿no? Pero bueno, me parece interesante. Y ya el día 6 de julio, pues se establece ya el fallo del jurado y se entregan los premios a las 8 de la tarde en el centro visitante y del Parque Natural en Cortes. ¿Cómo participar? Pues se puede inscribir todo el que quiera en la dirección web @saepo.org. No lo he dicho al principio, pero este maratón fotográfico lo organiza Saepo, que es la Asociación Micológica y Medioambiental de Cortes de la Frontera. Entonces, en web @saepo.org pueden inscribirse, o también el mismo día de la prueba, a partir de las 10 de la mañana, pues y hasta mediodía, aunque el concurso dura hasta las 6 de la tarde, pero hasta las 2 de la tarde se puede uno inscribir y realizar el recorrido ese, pues el mismo día de la prueba, allí en la Plaza Carlos III, que es la plaza del Ayuntamiento, pues a partir de las 10 se puede inscribir, en el mismo día, no hace falta inscribirse previamente, sino ese mismo día se va y se inscribe uno. El concurso empieza en el Mesón Alameda, donde a las 10 de la mañana, donde la inscripción, como digo, en Plaza Carlos III, la Plaza del Ayuntamiento, y en el Mesón Alameda, allí pues se recogen las tarjetas con los temas y el guión de lo que hay que fotografiar. Y a partir de ahí, hasta las 6 de la tarde, pues hay para fotografiar los temas. Los temas no se saben hasta el día de la... Hasta, la prueba, hasta el día de la prueba, porque claro, sería a partir, quien supiera los temas sería a partir con ventaja y darle tiempo a pensar qué tipo de foto, dónde lo va a hacer, ¿no? Después he establecido una serie de premios, que para los adultos es un primer premio que de 200 euros y que su foto sería la próxima para colocar en el cartel de la segunda maratón. Hay un segundo premio que es el alojamiento en una casa rural de Corte de la Frontera para un fin de semana, dos personas. Y un tercer premio, pues una cena para dos personas en uno de los mesones de esa localidad, ¿no? Después, para infantiles, pues hay premios para de 0 a 8, de 9 a 12 y de 13 a 16. Hay premios por donde se conoce con material de pintura, estuche fotográfico, diploma. Hay también para memorias de USB, cámaras compactas, y hay una serie de premios, digamos, para los niños. Pues todo ello en torno a esa primera maratón fotográfico, Día del Medio Ambiente de Corte de la Frontera, que llegará este próximo sábado, y siempre ya saben que este tipo de citas nos gusta destacarlas porque hay muchísimos aficionados al ámbito de la fotografía aquí en Ubrique. Sí, hay muchos fotógrafos aficionados, mucha gente que se está iniciando, y después es una actividad bonita, puesto que bueno, te permite echar el día o media mañana o la mañana completa, como uno quiera, allí en Corte de la Frontera, caminando por sus calles, por el entorno más cercano, conoce a otros fotógrafos que vienen de otros puntos y es una buena jornada de convivencia fotográfica, ¿no? Que después uno se lleva un premio, o no, da igual, ¿no? Lo importante es estar ahí el día y si puede ir con niños, pues mejor, ¿no? Pues los niños se lo pasan también bombas fotografiando pues las cositas. Los temas no se sabe cuáles son, evidentemente, pero por otras ediciones, por ejemplo, las de Grazalema, la experiencia que conozco de Grazalema, pues hay temas variados, el agua, las calles, costumbres populares, o paisajes, o fuentes del pueblo, o, no sé, escaparates también había, digamos, recuerdo en uno los escaparates, ¿no? Eran fotos de escaparates, de tiendas, ¿no? Así que la temática puede ser muy variada. Pues ese último apunte que queríamos ofrecerles, y ya la verdad es que nos quedamos sin tiempo, ya les comentábamos que enseguida además iremos con un apunte todavía dentro del capítulo de la actualidad local, y por tanto, Manolo, nos vamos a quedar aquí. La verdad es que ha habido variedad de temas, y Manolo Canto, que como siempre nos ha ofrecido numerosos detalles sobre cada uno de estas cuestiones que hemos abordado. El agradecimiento a la colaboración de nuestros oyentes que nos siguen enviando fotos de todo un poco, tanto del ámbito de las plantas como de animales. La otra vez fueron serpientes, sí, sí. Y ahora el lagarto, estamos con los reptiles. Es la época, desde luego, la época de los reptiles. Que salga el sol. Pues nada, Manolo Canto, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. A vosotros y buenas tardes.